L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura. Groschenoper ein glückliches Ende. Ein reitender Bote des Königs rettet Mechis vom Gall. Die Befriedigung aller Beteiligten kommt in folgenden Stroh zum Ausdruck. Und so kommt zum guten Ende alles unter einen Hut. Ist das Estamos un día más, un viernes más, aquí en directo, Electrones Libres. Yo hace un mes y medio que no me había incorporado. Saluda, saluda. Saludo, saludo de vuelta aquí con la magia de la radio en directo, que ya la echaba de menos. Todo hay que decir de que he estado haciendo un curso de estos de la INEM, que es muy cómico, porque el propio profesor también me, o sea, después de este curso se quedaba en paro, o sea, te están haciendo unas propuestas laborales o de inserción laboral o de formación continua que en el fondo no tiene ningún tipo de futuro. Es bastante curioso. He de reconocer que incluso le he pasado el contacto de mi hermano para que se vaya a trabajar a Londres, el propio profesor. O sea que bueno, después de esta especie de KitKat en el cual pues he aprendido algo de 3D, todo hay que decirlo. Vuelvo a la radio. Bienvenida. Se echaba de menos, la verdad, ¿eh? O sea, se nota cuando una de las tres no está. Sí. Sí. Y han pasado muchas cosas. A mí me vais a tener que contar, porque también he estado bastante desconectada y realmente da bastante miedo el acercarse a las noticias, tanto en medios alternativos como medios oficialistas, da igual. Realmente es bastante terrible. Preparando el programa hemos estado hablando un poco del el estado de las cosas, y en ese estado de las cosas, pues bueno, es lo que queremos trasladar sí, aquí. Sí, es que nos preguntábamos por qué... Bueno, porque la CUP ha sacado 3 diputados en Barcelona, ¿no? ¿Qué ha pasado que tanta gente ha votado a la CUP? Y llegábamos un poco a la conclusión de que hay una necesidad de creer en algo. Hay que creer en algo porque todo está muy mal. Todo está muy mal y claro, todo este debate viene porque muchísima gente del ámbito, sea libertario o anarquista, ha votado. Ha votado y ha votado a la CUP, cosa que creo que esto se merece un análisis y un debate interno desde nuestras propias propuestas políticas de qué está pasando o qué estamos viendo. Y hemos llegado incluso a paralelismos con el 34, por ejemplo, ¿no? En que también muchísima gente del ámbito libertario anarquista también votó. Incluso, bueno, sabemos que tuvimos hasta ministra. Bueno, está claro que en algo sí que se asemeja, porque en el momento en que la policía puede quitarle el ojo a una persona en una manifestación y después el señor Felip Puig decir que eso no ha pasado y pensar que, bueno, y que no eso no tiene ningún tipo de consecuencia, pues parece que sí, en algo sí que se parece. Sí, bueno, además... dentro de este pequeño análisis, ¿no?, que intentábamos hacer, claro, nos planteábamos hasta qué punto, ¿no?, nos movían cuestiones o emocionales, ¿no?, en el sentido de que de cómo sentimos, ¿no?, la situación actual, ¿no?, tanto aquí como en todo el mundo, en muchos niveles, ya sea a nivel político, desde luego a nivel social y a nivel medioambiental. Claro, tenemos en estos momentos nos encontramos ante unos retos, ¿no? Que parece que unos por un lado son disminuidos, ¿no? Como podríamos hablar o son disminuidos por ciertos sectores, ¿no? Como sería el caso de la problemática medioambiental, que por un lado se está favoreciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando de lo que son los alimentos que consumimos, ¿no? Pues sí que se están abriendo, ¿no? Pues tiendas y tal de productos entre comillas y lo entrecomillo con porque creo que deben ser entrecomillados, ¿no? En biológicos y ecológicos, cuando en realidad la regulación de estos productos tampoco es tan estricta como para que realmente se pueda hablar con propiedad de productos biológicos. Y quizás estamos en un momento, ¿no? Que por eso lo que decía aquí la compañera, ¿no? De necesitar creer en algo, eso nos lo planteábamos también desde el punto de vista de que precisamente lo que nos ha llevado a este punto, ¿no? Es un poco una visión de la naturaleza y una visión, ¿no? Del planeta muy utilitarista y claro, después de descubrir, ¿no? Como hemos ido descubriendo, sobre todo después de las dos guerras mundiales, de que pues que la ciencia no es inocente, porque es un producto de, ¿no? Es una creación del ser humano y el ser humano pues no es inocente o va perdiendo su inocencia, ¿no? A lo largo de su andadura, pues nos preguntábamos si realmente pues es todas estas cuestiones así milenaristas, ¿no? A nivel de apocalípticas y tal eran consecuencia precisamente de esta situación, ¿no? En la que nos encontramos, a la que nos ha llevado todo este desarrollo tecnológico y que por eso a lo mejor nos encontramos ante el auge de las ideas religiosas o el milenarismo este del que hemos hablado o incluso pues esto ya a nivel político votar a la CUP. O sea, anarquistas votando y votando a la CUP. Claro, ¿en qué momento nos encontramos, ¿no? ¿En qué momento histórico nos encontramos que realmente un anarquista puede creer que es necesario ir a mostrar, ¿no? Su descontento y hasta qué punto votar a la CUP es demostrar ese descontento. O buscar una alternativa, ¿no? Buscar una alternativa. O sea, que ¿cuáles son nuestras propuestas políticas como para que al final tengamos que, o entendamos que desde dentro también se puede cambiar las cosas, ¿no? Cosa que siempre era un discurso que no asociábamos con las ideas de nuestro entorno, ¿no? Pero bueno, entonces como podéis ver, esta es una especie de sumario extraño, ¿no? En la que hemos hecho un poco lo que vamos a hablar, ¿no? De lo que vamos a hablar hoy. Evidentemente, gran parte va a ser a hablar de esta cumbre que está habiendo ahora mismo en Qatar, medioambiental, que sabemos que ya está fracasada de entrada. Pero en nuestras ganas de seguir investigando y ver quiénes son los personajes que hay detrás, pues nos hemos encontrado con unos personajillos bastante curiosos que son los que están haciendo fracasar, pero estamos hablando de intereses absolutamente privados y de empresas, ¿no? Teniendo en cuenta de que es una cumbre donde se reúnen estados, viendo, ¿no? Esta es influencia de las grandes corporaciones, por ejemplo, y bueno, pues si rascamos como a nosotros nos gusta, pues nos hemos encontrado con los hermanos Koch, que son personajes bastante de dudoso gusto y que, bueno, hablaremos y analizaremos qué supone esta nueva cumbre, este nuevo fracaso otra vez más, qué implica para el planeta. Evidentemente vamos a seguir analizando qué es lo que pasa en nuestro entorno. Hablaremos de toda esta peña de estos cambios de opiniones del propio Puig, ¿no? Que es ha repetido mil veces de que no hubo el lanzamiento de pelotas de goma, de pelotas durante la huelga general, y luego se ha desdicho y dice sí, aquí no pasa nada, o sea, estamos en un estado parafascista completamente, esto ya lo teníamos claro, pero cada vez lo vemos más transparente. Y en una segunda parte vamos a tener un invitado que en principio esperemos que llegue a las 6, iba a venir un poquito antes, pero por cuestiones personales pues vendrá justito a las 6 cuando hagamos la segunda parte de análisis, que es un compañero de, se llama Loren, es un compañero de Junts, que es una asociación catalana palestina de entre palestinos y judíos antisionistas, y queremos analizar pues claro todo lo que ha estado pasando estas semanas. Ya sabéis que nosotros tenemos especial conexión con Palestina, pues lo que está pasando en Palestina, desde los ataques a Gaza en esta nueva operación por parte del Estado de Israel, las elecciones israelíes que también determinan que pasen este tipo de cosas, y evidentemente pues qué significa ser un judío antisionista, ¿no? En este mundo de la realpolitik en la cual Israel pues ya sabemos lo que significa, ¿no? En nuestro planeta, básicamente. Entonces es un poco, esta va a ser la configuración del sumario. Sí, un peligro para la humanidad, el Estado de Israel. Que decían que esto lo había dicho Chávez, ¿no? Bueno, yo creo que sí, ¿eh? que lo dijo un político, y de ahí a lo mejor ha salido esta página web. A lo mejor tú dices, ¿no? Que bueno, es que hay una página web que se llama así, ¿no? Y bueno, teníamos ahí una discusión si esto lo había dicho alguien y de ahí tal, o si al revés. Bueno, y también eso, ¿no? Decir que ahora ya es considerado un Estado miembro de la Asamblea General de las Naciones Unidas como observador el Estado de Palestina. Una cosa así como bastante friki, teniendo en cuenta cómo está la situación, ¿no? Y que son batustanes y todo esto, pero bueno. Y a ver qué supone esto también, cómo lo vemos. Porque en realidad sí que hay, por una parte, se ha entendido como una pequeña victoria, un pasito, pero por el otro, claro, evidentemente a los palestinos no les ha cambiado la vida con esto. No. Y bueno, vamos a aderezar el programa con una música de un recopilatorio que en principio ya hace años que salió, ¿no? Pero era en beneficio, o sea, era para recaudar fondos para la causa de Mumia. Y bueno, recordar que después de estar muchos años en el corredor de la muerte, ahora está condenado a cadena perpetua por el asesinato de un policía, algo de un delito del que una acusación de la que él se ha declarado siempre inocente. Y bueno, también lo queremos recordar porque vamos a hablar de cuestiones de un poco, vamos a tratar el tema del medio ambiente y de la contaminación generalizada. Y bueno, él pertenecía a los MUF, era un movimiento, bueno, por llamarle de alguna manera, ¿no? Naturista, pero bueno, con una conciencia de la vida, de lo que es la vida, pues muy cercana a la naturaleza. Y bueno, le vamos a rendir un homenaje. Touch it till you're dead. I'm giving no future. Your name and address is on his computer. Talk amongst yourselves, ain't nothing you can do. Wherever you may be, Big Brother is watching you. Big Brother has a very big sister. Dirty money lover just can't resist her. Turns on the masses like a fear-free girl. Turns up his senses and controls your world. Big Brother has a satellite dish, a spy in the sky, and he pies in the fish. He pies in the food and he pies in your rain. He got a wicked idea and pies in your brain. Big Brother's looking at you, big sister at his side. Said he got you covered, take it in your stride. Don't bother get upset, no, you were warned before. Just prepare for a showdown when he knocks on your door. You can't judge him by his colours, Louis Grey don't glow. Tell your sisters and your brothers, he's come to wreck the show. He don't consider judgment time, tries to play God too. So just sign the dotted line. Big Brother is watching you. Big Brother is watching you. Deco. Big Brother is watching you. You know. Big Brother is watching you. It's true. Big Brother is watching you. Ooh. In his patrol car, staking out your life, doing evil deeds in the station at night. cruising on the highway or burning up the motorway. He got you on video, listening to what you say. Loving on the backseat, it don't matter. Mr. Big Brother tunes into your chatter like a voyeur at the local zoo. Big Brother is watching you. Big Brother is watching you. Big Brother is watching you. Big Brother is watching you. He studied you and filmed you for his documentary. Upon your wall he was a fly, upon your cat a flea. You said that you won't deal with him, well he will deal with you. You don't have to invite him in. Big Brother is watching you. He has got our music on a microchip. He can hear us moaning from an offshore ship. Tuned into your turn on, hidden in the barcode. He's into aviation and damaging the ozone. Nosing in your business, tapping on your phone. You may not want to hear this, but he's in your home. As for the homeless, he's with you dear. He could help you out, but he don't really care. He could stop the war and educate the masses. He won't help the work as he drinks with the bosses. He could feed the hungry, but he walks away when I get this angry. I'll let the guitar play. Big Brother has a house in the city, a house in the country and outer space. When you get down to the nitty-gritty, Big Brother has an interface. So know why you dance, know why you love, know why you sing. He checks that too if you feel out of place and you don't know a thing. Know this, Big Brother is watching you. Big Brother is watching you. Let's go. Big Brother is watching you. You know. Big Brother is watching you. It's true. Big Brother is watching you. Watching you. Big Brother is watching you. It's clear. Big Brother is watching you. Beware. Big Brother is watching you. Look out. Big Brother is watching you. No doubt. Bueno, después de... ¿Os acordáis que hicimos aquí en Radio Bronca, conjuntamente con la tele, un programa en directo con conexiones en la cumbre del agua que se estaba generando, que es, digamos, como otra de las cumbres medioambientales importantes o encuentros importantes que, como siempre, nacen fracasadas, básicamente? Pues seguimos un poco con la línea de qué está pasando o qué son los temas que se están tratando. Yo creo que en ese programa espacial, la verdad es que muchos de los puntos de los que vamos a hablar, ¿no? Como el hecho de, por ejemplo, de pagar o comprar pagar por emitir dióxido de carbono, bueno, todas estas supuestas políticas verdes que plantean los estados, pero que en el fondo no son más que un parche, ya las se plantearon bastante bien en este programa especial conjunto con la tele. Pues bueno, el siguiente encuentro era el que viene ahora, ¿no? El de Qatar, el de Doha, sobre el tema del cambio climático, que para algunos parece ser que todavía es una falacia, ¿no? Decíamos que Aznar y todo eso, la FAES y este tipo de personajillos hablan de que no está científicamente probado que sea así, pero bueno. El primo de Rajoy, no sé si os acordáis, no la prima, no la prima. No era la niña es de Rajoy. Es un primo de riesgo, de alto riesgo de Rajoy, que bueno... Sí, bueno, lo de Aznar lo decíamos porque uno de los... bueno, uno de los estados que se está posicionando en contra del cambio climático y de abordar cualquier solución o incluso renovar Kioto, que era lo mínimo a lo que querían llegar, está siendo Canadá, que fue un país que durante muchos años, al revés, había estado creando conciencia acerca de lo importante que era mantener las reservas que existen en este propio país, en su propio país. Y claro, el primer ministro de Canadá, que está impulsando todas estas políticas contra la naturaleza, resulta que es una persona que tiene muchos intereses en el mundo del petróleo y además es muy amigo de Aznar, que tanto Aznar como él financian de estos think tanks que se dedican a hacer informes con sus intereses. Sí, luego hablaremos también de este señor, el señor Harper, que también se ha declarado, ¿no? Ha declarado que Canadá es el mayor amigo de Israel. Bueno, esto lo hablaremos en la segunda parte del programa. Cuando tratemos del tema del Estado palestino. Bueno, yo quería, antes de empezar un poco este tratamiento, ¿no?, sobre la cumbre en Doha y el papel de los diferentes estados, ¿no?, y de las diferentes agrupaciones, ¿no?, grupos de estado, porque aquí, claro, pues los intereses, ¿no?, están, recordar, ¿no?, que, bueno, porque también estuve en una charrada, ¿no?, y quisiera como un apunte, ¿no?, para tener una perspectiva para analizar luego la situación en la que nos encontramos ahora, ¿no? Pues se ha conmemorado, ¿no?, los 50 años de la publicación de un libro, Primavera silenciosa, de una bióloga marina, Rachel Carson, que bueno, en su momento, ¿no?, 1962, fue acusada de falta de rigor científico cuando denunció el peligro del DDT y de otros tóxicos que ella consideró que eran persistentes en el cuerpo humano también, y que, bueno, porque entraban en la cadena trófica a través de las aguas y a través de, bueno, pues esta señora fue acusada de falta de rigor científico, pero no solo eso, también fue acusada de sentimental y de histérica. Qué propio, como es mujer. Ese mismo año, además, bueno, esta señora murió al cabo de 2 años de un cáncer, después de haber trabajado mucho precisamente, ¿no?, en algunos, por ejemplo, en Clear Lake, en California, ¿no?, trabajando muy en contacto con todos estos productos. Y no sabemos qué es lo que hubiera, ¿no?, o sea, a dónde nos hubiera, con qué otras obras, ¿no?, por dónde hubiera ido. Lo que sí sabemos es que ese mismo año, ¿no?, bueno, pues se inició una investigación y se creó una comisión, porque este libro causó un gran impacto social. Estamos hablando de un momento en el que también la cuestión de nuclear, ¿no?, en plena Guerra Fría, también era como una espada de Damocles encima de la sociedad mundial. Y bueno, era un momento en el que se veían, ¿no?, los efectos de esta racionalización de un poco, ¿no?, de este lanzamiento, ¿no?, al abismo sin fin, ¿no?, que tenía la cuestión de los avances, ¿no?, ya no diré en ciencia, sino en lo que es ciencia aplicada, ¿no?, podríamos decir, porque y bueno, ahora 50 años es interesante hacer una revisión, ¿no?, del punto en el que estamos. El punto en el que estamos es que, bueno, pues con unos últimos datos, es de que el 86% de la población, estamos hablando de 86 personas de cada 100 que tienen como mínimo tres productos altamente tóxicos y persistentes en su organismo, y un 48% de la población que tiene más de seis. Estamos hablando de un contexto de contaminación generalizada, porque esta comisión que se creó para el estudio y la investigación de todos estos tóxicos, lo que llegó fue a la prohibición del DDT en Estados Unidos. Luego, más adelante, se fueron prohibiendo en otros países. Pero casualmente han pasado 50 años y estamos en esta situación. Estamos en estos datos que son alarmantes y que lo que nos demuestra es que, sabiendo lo que viene, ¿no?, siempre habrán voces que lo nieguen, ¿no?, para mantener unos privilegios y un control sobre su acceso a ese estatus, ¿no?, y a esos privilegios. Y lo que nos encontramos es que ahora mismo pues estamos en una situación, que por eso hablábamos de lo de la cuestión de la gravedad, y siguen dándose, como ha comentado la compañera, siguen dándose, por ejemplo, hablamos de estos hermanos Koch, intentos por parte de las grandes compañías de paralizar cualquier tipo de política que tienda a la reducción de emisión de gases, o incluso en la cuestión de los pesticidas y los plaguicidas, pues hay también un debate abierto, ¿no? Porque hay todavía quien culpa, ¿no?, incluso culpan a esta señora del elevado número de muertes por malaria en África, porque no se puede aplicar el DDT. Claro, así está la cosa, y así estamos en la cumbre de Doha, enfrentándonos un poco a las mismas cuestiones que hace 60 años. Que hace 60, ¿no? 50 y lo que es curioso, y que hablábamos, ¿no?, de que en el fondo, como vamos llegando a los diferentes personajes y los diferentes agentes, es, tema Canadá. Pues resulta de que se está intentando hacer la extracción de las arenas, no sé qué, porque son altamente contaminantes. Tuvimos una vez una entrevista con un compañero de Repsol Mata, que nos contó qué significaba la extracción de este tipo de arenas que, petrolíferas, pero que de muy baja calidad, pero de gran contaminación. Y entonces, detrás de la intención de extraer estas reservas de arenas, no sé exactamente cómo se llama. Se llaman arenas bituminosas, pues están detrás estos personajes, que además ahora mismo, cuando tú te pones para ver cómo están yendo las negociaciones en Doha, te sale que estos tipos están boicoteando y vetando los acuerdos a los cuales se pueden llegar, estos acuerdos de mínimos que estábamos hablando, que sería, por ejemplo, Kioto, que no es ninguna maravilla, pero como ni siquiera se está llegando a un acuerdo de mínimos. Y detrás de la imposibilidad de llegar a esos acuerdos están estos dos caballeros, sí, que en realidad no son ningún estado, pero cuando empiezas a rascar un poco, sí ves que forman parte de todo el entramado político republicano en Estados Unidos, con fuertes intereses y, de hecho, impulsores del Tea Party, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, es todo como, son una de las grandes, la tercera fortuna, ¿no?, de Estados Unidos, después de Bill Gates y de otro señor. Financiador, el máximo financiador de la campaña de los republicanos, financiador, evidentemente, instigador de todo lo que es el Tea Party, y instigadores, porque son dos hermanos, y evidentemente es un conglomerado de empresas que se dedican a la extracción del petróleo y a los gasoductos, etc. Y entonces coincide que el primer ministro de Canadá tiene intereses con las petroleras, justo cuando estos dos hermanos tienen intereses también en Canadá. ¿Y qué son estas? Salía esta semana, se hacía público un acuerdo secreto que estaba tratando China con Canadá para poder extraer estas arenas bituminosas, pero el acuerdo incluso tiene una cláusula en la que dice que si Canadá, o sea, el Estado de Canadá, decidiera romper este contrato, China podría, a través de la Organización Mundial del Comercio, demandar a Canadá por daños y prejuicios. Entonces Canadá, aunque el pueblo de Canadá decidiera mañana que ya no quiere seguir haciendo este negocio, no lo podría hacer. O sea, quieren incluso cerrar, no es una cualquier tipo de democracia en todo esto. Y bueno, está saltado en el aire, hay una campaña ahora, pero es que además esto se junta con otra noticia que nos venía llegando del Amazonas, que es que la presidenta de Brasil ha decidido construir 13 represas a través del Amazonas, con lo cual, bueno, se termina el Amazonas, no queda posibilidad. Queríamos llamar hablar con el Marc Gavaldà para que nos comentara que, porque él está metido también con la lucha de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas que viven ahí y que sufren tanto el Repsol como la construcción de hidroeléctricas. Pero bueno, no ha sido posible. Bueno, ya lo traeremos en otro momento, pero bueno, no solamente es una cuestión medioambiental, sino también a nivel humano, ¿no? Porque estamos, por ejemplo, corre por Facebook y todo lo que son las redes sociales las imágenes de líderes indígenas de la zona que recibiendo la noticia de que sí se tira para adelante y este tipo de construcciones, que de hecho hasta hace un mes habían acampadas, cuando hubo lo del foro social por el agua, había una gran movilización y de hecho se consiguió detener y boicotear la construcción de varias de estas presas, ¿no? O sea que realmente hay un movimiento detrás de resistencia y de resistencia también de los propios pueblos que viven ahí, y estábamos hablando que concretamente la construcción de una de esas presas suponía el desplazamiento de 40.000 personas que vivían en esa zona, bueno, indígenas que viven en concreto en la zona de una de esas presas, ¿no? Estamos hablando de que ya sí que, aparte del daño medioambiental, también el daño humano de los pocos espacios. Bueno, y estos señores son financiadores de las campañas de Bush. Y Bush fue durante la época en que Bush estuvo gobernando Estados Unidos, se tiraron para atrás cualquier posibilidad de hacer cualquier norma que... Cualquier norma que cambiara la política climática que en este momento tiene Estados Unidos, ¿no? Y el señor Obama ha pasado por aquí también de puntillas. No, de hecho, Estados Unidos está presionando también para que fracase la cumbre, ¿no? Bueno, añadir también que estos hermanos también han promovido una campaña en defensa del sueño americano. Sí, entre otras. Lo cual, pues ya creo que queda bastante claro cuál es la filosofía, son, ¿no? De estos personajes y también lo que ha sido un poco escandaloso en Estados Unidos parece ser que ha sido el hecho de que promovieran en sus empresas y en sus compañías, ¿no? El voto al Partido Republicano. O sea, obligaban a trabajadores a votar al Partido Republicano y de hecho son empresas en las cuales el tema de estar sindicado pues evidentemente está penalizado. Con lo cual pues ya tenemos claro, ¿no? Que es un poco lo que decimos un poco siempre, ¿no? Que son personas, ¿no? Que tienen nombre y apellidos. Todas estas fuerzas que, ¿no? Yo casi me atrevería a decir malévolas, malignas, ¿no? Porque realmente, o sea, no por ser conspiranoica ni mucho menos, sino porque, a ver, realmente estamos hablando de la tercera fortuna de Estados Unidos. Estamos hablando de que ahora mismo en Doha lo que se está discutiendo, básicamente, y lo que defienden los países que se podría, por llamarlo también, voy a entrecomillarlo, ¿no? En vías de desarrollo, pues es un poco la cuestión de las emisiones de dióxido de carbono que como que estos países pueden vender sus cuotas o hasta ahora han podido vender sus cuotas para que los países que más emisiones estaban haciendo, pues pudieran mantener su nivel comprándoles la cuota que estos países les pertenecía pero que no gastaban porque evidentemente no tienen tal nivel de emisión. Pues lo que estos países en vías de desarrollo, entrecomillado, proponen es la cancelación de este crédito. Okay. La cancelación de esta compra de cuotas. Exacto, de este mercado, ¿no? De este mercado de cuotas. Se cancelan las cuotas, con lo cual claro, para ellos significaba un ingreso de dinero por parte de los países, ¿no? Los países que compraban las cuotas les ingresaban un dinero, pero claro, lo que ellos dicen es que de esta manera no están bajando las emisiones. Claro, no se están reduciendo porque como las están virtualmente, están comprando virtualmente estas emisiones, pues no tienen necesidad de reducir, claro, de reducirlas. Compra. Entonces, ellos proponen la cancelación, o sea, no pueden comprar, se tienen que limitar a las cuotas, ¿no? A lo que les ha tocado, lo que tienen al porcentaje de reducción que se les ha asignado. Y claro, ellos lo que piden es un poco una cuota verde para estos países, ¿no? Porque necesitan un incentivo, ¿no? Para tirar para adelante. Bueno, y en estas están las cosas, los países ricos, entre comillas, pues no, sobre todo Estados Unidos, Canadá, desde luego Canadá, que hemos estado mirando, incluso en la BBC, ¿no?, que hemos estado mirando en internet, se les trata de villanos, ¿no?, el Canadá, que lo teníamos aquí, ¿no?, mira, porque claro, ha sido un país que ha sido pionero, ¿no?, de héroe a villano en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Que curiosamente ahora son los conservadores los que están en el gobierno. Desde la línea, ¿no? Desde el 2006 hay que decir que ha habido un cambio de línea de política de Canadá a raíz de la llegada, ¿no?, del Partido Conservador. El Harper es el primer ministro. Y bueno, claro, además a Canadá se le abre ahora, ¿no?, con el deshielo del Ártico, se le abren pues un montón de oportunidades para ellos, ¿no? También entrecomillado, ¿no? De extracción, sí, de recursos. De todas maneras, además es que Canadá es un país súper rico en todos los sentidos, a nivel mineral, es una... Claro, pero seguimos con esta cultura que es la que hablábamos, por ejemplo, con Marc, el autor de Sobmata y tal, que, claro, es la cultura extractiva, o sea, es una perspectiva económica en la cual lo único que se ve es la extracción, ya en este caso estamos hablando de petróleo, pero también se puede hablar de toda la minería, sí, y todos los recursos. Uranio, oro... Vamos, o sea, las piedras raras también, porque necesitan muchas piedras raras para hacer las todo lo tecnológico que tenemos, ¿no? Entonces cuesta encontrarlas y cuando hayan, bueno, uno de los lugares donde más piedras raras se concentran es en China y en todo lo que es el Tíbet. Ahí. Sí. Pues nos encontramos entonces en Doha con una batalla entre los países emisores en contra de los países que están afectados por el cambio climático directamente, que son todas estas islas de la Micronesia y tal, que ven que cada año son más pequeñitos y que realmente se están comiendo el marrón ellos solos y vemos que hay este enfrentamiento cada vez más profundo y los países emisores miran para otro lado. O sea, de hecho, una de las notas así a nivel, una nota emocional, ¿no?, para entre tanto paseo por los pasillos de la cumbre, ¿no?, porque otra cosa tampoco ha sido el ¿no?, la intervención del enviado filipino, que ahora mismo se encuentran con grandes inundaciones, ¿no?, el paso del Bhopal, es creo que se llama así, es un y que recordaba que en estas islas han lugar durante este año un montón de fenómenos atmosféricos, de fenómenos meteorológicos muy exagerados, ¿no?, que tienen ahora mismo, estaban contando más de 300 muertos con estas últimas inundaciones y que recordaba, ¿no?, o sea, que bueno, pues que todo lo que son estos países insulares, ¿no?, que están viviendo de lleno todos estos cambios climáticos con estos fenómenos meteorológicos y tal, pues además, claro, pues casi se ve que se ha puesto a llorar, quiero decir que está claro, ¿no? Luego también me ha hecho gracia cuando me ha llamado la atención, ¿no?, cuando en lo que se está hablando, los países en vías, entre comillas, en vías de desarrollo, lo que están hablando es de ambición. Claro, es un concepto, pues es un concepto nuevo, diferente, ¿no?, de ambición, en el sentido de que está pidiendo a los países es que todo, estamos hablando en unos términos que es que tampoco, pero bueno, para entendernos, que los nos países, repatean, pero sí, bueno, los países entre todo comillas, entrecomillado. Son códigos para entendernos, no porque lo pensemos, ¿no? Bueno, los desarrollados y los subdesarrollados, no, no, no. Pero claro, está, es difícil porque hablar, o sea, dentro del mismo marco, ¿no? Bueno, intentar salir del marco es difícil y utilizar las mismas palabras, pues tampoco creo que sea adecuado en realidad, ¿no? Pero claro, bueno, pues bueno. Entre comillas, que sí que van bien. Bueno, pues ya me he perdido, ya no sé lo que iba a decir. Yo también me he perdido. De ambición, sí. De ambición. Ambición. Exacto. En el sentido de conseguir llegar a acuerdos. ¿No? De algo. Conseguir llegar a algo en vez de lo que, como decía antes, pasearse por los pasillos de las diferentes cumbres. Y en ese sentido hablan de ambición. Yo no sé si os acordáis que en la última cumbre, que fue la de Copenhague, fue la cumbre de medio del cambio climático. Durban fue la anterior. Pues Durban participaron 40.000 personas y no se llegó a ningún acuerdo. Se llegó al acuerdo de que en Doha se llegaría a un acuerdo porque se acababa el de Kioto y en 25 días el acuerdo de Kioto queda out, ¿no? Y no va a haber nada que lo reemplace. Bueno, y se hablaba de esto, ¿no? El fracaso total, ¿no? De lo que es esto, simplemente es un negocio más, como una feria más, donde van allí, ¿no? Presentan el barco ecológico, el posible coche ecológico. Esto fue lo interesante que vimos, por ejemplo, en la conexión que hicimos con, bueno, el programa especial que hicimos conjunto con la tele, que conectábamos con Brasil, que estaba la cumbre del agua, y claro, o sea, había una contracumbre en la cual todas las asociaciones, colectivos, etc., pues también se juntaban como para dar soluciones porque sabían que realmente, o sea, en la cumbre oficial no iba a haber nada, o sea, había una alternativa. De hecho, incluso estaban los medios libres también reunidos ahí, retransmitiendo la contracumbre, ¿no?, de alguna manera. Entonces, todo esto se hablaba igual en ese momento, y no, es decir, realmente esto es una feria. O sea, la definición que daban los activistas que estaban allí, claro, es que estas cumbres son una feria. Es una feria en la cual se venden y se compran, vale, lo que son las cuotas, y aparte, por ejemplo, pues proyectos como cómo hacer hielo en el Sáhara. O sea, que realmente me parece que es la cosa, o sea, se está planteando desde una perspectiva verde y me parece que es la cosa menos ecológica del planeta. ¿Para qué quieres hacer hielo en, claro, el Sáhara? O sea, realmente no es el ecosistema donde tiene que haber hielo, ¿no? Claro, entonces estamos en una crisis realmente muy profunda y muy heavy. O sea, estamos viviendo un momento muy heavy. No solo una crisis ecológica, tan política, social, económica, bla, bla, bla. Y entonces, ¿qué nos está pasando, no? Que estamos votando a la CUP. Es que es un gran debate. Bueno, tenemos ya aquí a nuestro invitado, Loren, que cuando quieras puedes intervenir. Ya ves que esta primera parte es de... A ver, Hola, hola. Entonces, claro, queríamos hablar de las CUP también, más que nada porque sorprende. ¿Conmigo? No, tú puedes opinar. No. Claro que sí, aquí podemos opinar todas. Te invitamos a que si tienes algo que decir y puedes meter cuchara, porque a veces es muy difícil, pues estás invitado a poder colaborar y charlar con nosotras. Porque lo interesante que nos pasa, o sea, que en nuestro entorno, más o menos libertario, se supone que los anarquistas no votamos y esas cosas, ¿no? En todo caso hacemos campaña por la abstención activa y esto y tal. Pues resulta que boicot directamente, nos hemos encontrado en estas elecciones, curiosamente, con muchas compañeras y compañeros que han ido a votar. Y no solamente han ido a votar, sino que han votado a las CUP. Entonces, tenemos un debate interno de qué está pasando con las propuestas políticas, al menos que vienen desde el anarquismo, de los ámbitos libertarios. Es decir, ¿qué nos está pasando? Entonces, giro venía así. Claro, que hay mucha necesidad de creer en algo, ¿no? Porque realmente nos damos cuenta de que todo está muy mal, que es como un abismo, ¿no? Todo lo que se nos viene encima. Pero claro, pues eso, ves el programa de la CUP y ves el programa de Izquierda Unida, y aparte de la diferencia de que uno es soberanista y el otro pues es federalista, es muy parecido. Entonces yo no sé cuál es realmente lo nuevo. Me encantaría poder entrevistar a alguien de la CUP que nos explicara, ¿no?, cuál es realmente la alternativa que ellos proponen, porque incluso Yo pensaba que me encontraría en el ¿cómo se llama? En el programa Políticas de Decrecimiento, que es algo que se habla, y no, o sea, no era en ese sentido, era como muy comunista, ¿no? O sea, seguir con los medios de producción, no sé qué, ¿no? Se reparte mejor, eso es verdad, pero no se va al meollo de la cuestión, que como estamos viendo realmente es muy grave lo que está pasando en la Tierra, como para seguir sin realmente coger el toro por los cuernos y cambiar cosas a profundidad, ¿no? Porque sí, como ya hemos comentado, ¿no? Estamos hablando de que ya en los años 60, ¿no? Pues había un movimiento potente, ¿no? Que estaba un poco como ya mostrando, ¿no? la inviabilidad del sistema que tal como lo conocemos actualmente, y que realmente tampoco difiere tanto, ¿no? de cómo se entendía en los años 60. Y nos encontramos con que nosotras hemos hablado también en este programa, ¿no? En 1972 se reunieron un montón de científicos e intelectuales del mundo entero, el Club de Roma escribió un libro, Los límites del crecimiento. A estas alturas, pues todavía estamos, esta es la cuestión, ¿no? Todavía estamos en las mismas. Y después de eso ha habido la ascensión, ¿no? Entre comillas, de partidos políticos que se podrían, los podríamos llamar, los partidos verdes, ¿no? con mayor o menor cuota de poder en algún país, en la mayoría poca cuota de poder, pero que igualmente tampoco, o sea... Bueno, de hecho veíamos que en la página web de Greenpeace en Canadá no hace mención a todo esto que hemos conversado de los acuerdos secretos entre China y el gobierno canadiense, el drama de lo que implica explotar estas arenas, cómo el gobierno de Canadá está siendo el villano de la bueno, pues todo ¿por qué? Porque están metidos ahí en el ajo, ¿no? O sea, es una ONG más que debe recibir... También los verdes canadienses, también en su página, tampoco dicen absolutamente nada de la cumbre de Doha, lo cual es un poco... no entiendes, ¿no? Pero bueno, aquí entran, ¿no? Aquí, igual que en la cuestión de la CUP, entran, ¿no? Las cuestiones patrióticas o nacionales, ¿no? Por llamarlas de alguna manera. Y en contraposición, ¿no? A otros intereses, ¿no? Que, por ejemplo, o sea, ¿por qué, ¿no? En este sentido, ¿por qué el Partido Verde Canadiense o Greenpeace Canadá no aprieta al gobierno, ¿no? De sí. Canadá y en este sentido, pues. Y en cambio está haciendo una campaña por la tortuga tropical de, no sé, dices, bueno, pues. No entendemos. Bueno, pues en ese sentido la CUP, ¿no? Yo, claro, la cuestión es que la semana pasada, estando con gente pues muy querida y con la que has hecho muchas cosas, porque hay que reconocer que los socialistas y los trotskistas son currantes, o sea, cuando, y también los indepes, ¿no? O sea, los indepes son currantes, cuando tienes que hacer algo y están ahí, son disciplinados y tal. Entonces, no como los anarquistas, que somos aquí un poco más perris, ¿no? Bueno, entonces ahí está la cosa, que a lo mejor el tema, parte de la responsabilidad la tenemos aquí por no debatir más y no tener un discurso que haya hecho que la peña no votara. Y como no lo hay, pues la peña se ha perdido, se ha emocionado, ha querido tener esperanza. Hombre, también hay que ver, yo creo que la estrategia que han pillado los de la CUP, que era abandonar en primer término este discurso nacionalista, independentista y tal, y dejarlo como en un segundo plano, y tirar más al discurso quincemero, social, y además a ver el diseño de los perfiles de las personas que se han presentado como en las listas, ¿no? O sea, a ver, ¿quién no conoce al David? Claro, se ha sido mínimamente activista y muchísima gente ha votado, al menos dentro de nuestro entorno, ha votado por confianza al David, porque es una persona que es conocida dentro de los ambientes antirrepres, dentro de los ambientes, bueno, es que realmente es una persona con la que has coincidido en algún momento de tu vida militante y realmente pues la gran mayoría de nosotros podemos haber tenido una relación más o menos cordial y bueno, facilitadora. Entonces yo creo que también han ido por ahí, o sea, han priorizado, y también hablabas tú, por ejemplo, y es muy, muy, entre comillas, sospechoso, ¿no? El hecho de que no han ganado fuera de Barcelona, en cambio en Barcelona, ha sido realmente el voto quincemero. Ha sido una sorpresa. Ha sido el voto quincemero. Sí, o sea, ha pesado más la persona que yo creo que el... Que... O el perfil, la idea de activistas. O sea, es el... Porque a lo mejor... No... Activistas votar. Además, sí. Más cerca de la base, más cerca de la gente. Creo que la gente también necesitaba expresar un voto ante la circunstancia, ¿no? Ante el... Digamos, la recuperación por Artur Mas del movimiento o del... ¿Cómo decir? De la ola independentista, ¿no? Creo que la gente que se siente identificada con esta idea ha querido decir algo, me parece, que igual... Hombre, está bien que la izquierda... Porque es verdad que digamos, los indepes en Cataluña siempre han sido socialistas, ¿no? De izquierdas. Y una de las cosas que comentábamos es que la derecha se había apropiado del discurso y que ellos tenían que hacer alguna estrategia o algo porque esto no podía ser, ¿no? Y la han hecho y ¡pum! Y ha salido. Pero si la lectura que hacemos es que este ha sido un voto, digamos, de castigo, de enojo, de, ¿no? Entonces es un bluff y en las siguientes elecciones desaparecerá. Porque no tiene consistencia. Porque si tiene consistencia quiere decir que quieres jugar a ese juego. Quieres jugar al juego parlamentario. Y jugar al juego parlamentario implica entrar en esos códigos. Y en teoría esta es una candidatura ante todos esos códigos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el futuro realmente de esto, ¿no? Y bueno, yo... Es que... Es que me quedo así y yo flipo porque mis colegas han votado. Bueno, pero es hablando de los verdes, si vuelves atrás a los años 70-80 en Alemania, por ejemplo, el Partido Verde nació de unas iniciativas que bueno, se traduciría como iniciativas populares antinuclear. Y una parte de lo que se llamaba la extrema izquierda para concretar y entrar en la lucha, digamos, a nivel también parlamentario, para hacer entrar, digamos, la lucha antinuclear y proecología en la corriente mayoritaria de la sociedad, ¿no? Es siempre, digamos, siempre puedes tener miedo de perder tu alma en este juego. Pero la verdad es que, por lo que yo sé o he presenciado, eso tuvo éxito. Es decir, la señora de casa, en los años 90, pues ya se preocupaba de que si el tipo de jabón o de lejía o sea, realmente el Partido Verde hizo entrar la preocupación por la ecología en la corriente mayoritaria de la sociedad. Luego, ¿qué pasó? Que hubo la pelea entre los llamados fundis y los realos, es decir, entre los que querían mantener los principios a toda costa y aquellos que querían jugar el juego que tú dices. Y bueno, es algo que siempre creo tiene tendencia a repetirse. Pero, en fin, algo consiguieron con esto. No sé si... puede enlazar con la CUP de hoy. No sé, pero a mí me recuerda, ahora que has hablado, ¿no?, de los inicios un poco, me he acordado de Petra Kelly, no sé si de su libro, ¿no?, Pensar con el corazón, y de lo mal que acabó la cosa, ¿no? Pues A ver, explicarnos esto, yo no sé quién es Petra Kelly. Era del Partido Verde alemán, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo porque hace muchos años, estamos hablando de los 80. Los 80. Mm. Y bueno, también ahora no tiene que ver con la Q, pero sí enlaza con, sí enlaza con un poco con lo que tú decías, ¿no? De esa necesidad de creer, ¿no? O sea, que yo he relacionado un poco con esta cuestión vitalista, ¿no? De salir un poco de que todo tiene, de que la naturaleza la podemos ver en, ¿no? con ojos, dijéramos, matemáticos o con, ¿no? o con una visión mecanicista, ¿no? de la naturaleza. El título del libro, Pensar con el corazón, ¿no? es un poco esta necesidad de vitalismo, ¿no? De volver un poco de recuperar un poco, salir un poco de la idea ser humano máquina, ¿no? Y en este sentido, ¿no? Sí que enlazaría con, no con las CUP, pero con esas sí. cosas que hacemos de repente que no son racionales, sino que son emocionales, porque necesitas sentirte, emocionarte porque eres una persona y sí con esta sensación, ¿no? de cataclismo, ¿no? De que aquí bueno, a la vuelta de la esquina esta sensación de gravedad, sí. de vivir un momento histórico. Mira, ahora con el compañero vamos a hablar de Palestina. Palestina, en teoría, ha tenido una fiesta, ¿no? Porque han permitido que sea un miembro observador de las Naciones Unidas, que en realidad, si tú lo analizas, es como nada. O sea, pero en cambio se ha vivido como algo en lo que era necesario creer, porque necesitas alimentarte en esta batalla eterna y que no se acaba nunca de pequeñas cosas, cuando en realidad una semana antes estaban bombardeando Gaza indiscriminadamente, ¿no? Y bueno, que es más bien la realidad, es más bien eso que no lo otro, ¿no? Bueno, la realidad es todo, realidad son ambas cosas y cada cosa vale por lo que vale. Es decir, el tema de Palestina en Naciones Unidas tiene un componente simbólico muy fuerte para el pueblo palestino, para las personas palestinas. Es evidente que les llega, ¿no? Les llega al corazón, por emplear esta palabra, ¿no? Hay algo ahí sentimental muy fuerte. Que bueno, yo creo que nos alegramos con ellos, a pesar de que evidentemente en el terreno las cosas no van a cambiar en el buen sentido. Bueno, Israel ya ha movido ficha para decir que castiga a Palestina por este movimiento de su presidente, más que nada. Y en fin, el juego sigue, pero vale por lo que vale. Yo creo que es importante para el pueblo palestino este reconocimiento. Hay también el aspecto jurídico de que, digamos, es verdad lo que decías antes, ¿no? De que estas cumbres parece que realmente son una feria, ¿no? Estas cumbres internacionales. Y entonces también se puede cuestionar el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Olvidamos muchas veces que Naciones Unidas son estados, ¿no? que siguen esa lógica de estado. Pero, claro, se abriría, y es complicado, pero se abriría la puerta de una posible denuncia ante el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra, ¿no? Y creo que si, digamos, Israel lo ha tomado tan mal, es que algo bueno tiene, vamos a decirlo así, ¿no? Pues antes de meternos ya a analizar el tema, pondré nuestro tema que es separador entre las dos secciones de la primera hora de nuestros pensamientos, la segunda, el análisis profundo, y aprovechamos para fumarnos el cigarrito mientras tanto. The song I would like to dedicate to everybody who is a member of the working class. D-Dog, Drowning Dog, coming through, check, class consciousness hot. It's a class war, it goes on every day, people getting paid in a crazy way, decisions for our life, I said we got no say, no life control on the ways of today. It's a class war, it goes on every day, monetary, mental, physical.

podemos hacer una crítica a la ONU también. Eso creo que también lo podemos hacer. O sea, podemos hacer, hombre, un poco yo creo todo. Que es importante decir que Junts es un colectivo que junta a dos colectivos que están viviendo, están enfrentados, y que resulta que aquí en Cataluña, pues el colectivo judío se junta con el palestino para Junts avanzar, ¿no? En la solución del problema. Sí. Igual esto del colectivo judío presta confusión. Yo prefiero decir que somos personas, ¿no? O sea, somos personas... antisionistas, eso sí. Somos judíos antisionistas, y pues hay también personas palestinas, y es la génesis de aquello fue en la última operación plomo fundido sobre Gaza, por lo cual cumplimos ahora 3 años de vida y de trabajo, y en ese momento pues hubo, digamos, la iniciativa o la idea era de presentar al antiguo presidente de la Generalitat un manifiesto para que cesen los bombardeos sobre Gaza. Bueno, y entonces que fueran 5 judíos o judías y 5 palestinos, palestinas, a presentar dicho manifiesto. Bueno, nunca se dio, ¿no? No nos atendieron, y de todas formas los bombardeos cesaron, pero pensamos que era realmente una oportunidad para seguir trabajando juntos, ¿no? Es decir, bueno, realmente hay una necesidad en la sociedad catalana y en la sociedad española de que se oigan otras voces, ¿no? Justamente para salir de la dicotomía, bueno, los judíos apoyan a Israel, Israel son los judíos, ¿no? Un poco que es la idea contra la cual, una de las ideas contra las cuales luchamos. Y bueno, los palestinos son los terroristas, ya se sabe, ¿no? O sea, y por ser de tal o tal etnia, grupo, religión, eres un enemigo, ¿no? Tienes que estar enfrentado, cosa que es una aberración. Es realmente, es terrible, ¿no? Que te etiqueten y que te arrinconen por ahí, ¿no? Es decir, yo creo que hay... bastante, ahora hablo como judío, ¿no? Pero pienso, y luego, no sé, intentaremos ver qué quiere decir eso, pero creo que en la opinión, o digamos, en la población judía en Europa, en Estados Unidos, fuera de Israel, hay que separar, ¿no? Hay los judíos de Israel y los judíos de la diáspora, ¿no? De los países de Europa, Estados Unidos, Argentina, pues hay una diversidad, ¿no? De opiniones. Hay gente, una minoría que apoya activamente a Israel, una minoría sionista activa. Hay probablemente una mayoría que más o menos apoya, porque hay que apoyar, porque realmente en caso que si hubiera problemas, pues siempre podemos refugiarnos ahí, o porque tenemos ahí familia, o, ¿sabes? No siempre por razones muy definidas, ¿no? Y hay también una proporción que es bastante indiferente, ¿no? Incluso en Estados Unidos, la Organización Sionista Mundial está muy preocupada porque en la juventud cada vez pues hay una distancia mayor con Israel, ¿no? No hay la culpa de los mayores, la Segunda Guerra Mundial pues queda muy lejos, el Holocausto también. Entonces, bueno, ¿para qué quiere decir para nosotros Israel? Y entonces hay realmente jóvenes norteamericanos judíos que pasan bastante del tema, por ejemplo, que no contribuyen económicamente a la causa. Y bueno, al final, digamos que hay algunas personas judías de herencia, judías por familia, judías algunas religiosas, que no comulgan con el sionismo, y que incluso, bueno, están bastante, como decir, convencidos que el sionismo es nefasto, ¿no? Es bastante nefasto a nivel mundial, y es nefasto también al final para los judíos mismos, ¿no? ¿Cuál es la realidad de Cataluña en ese sentido? la realidad. Si haces una radiografía de los judíos y los judíos ahora en Cataluña, que tú has hecho como un mapa a nivel mundial, pero si tuviéramos que poner el foco aquí, ¿cómo estaría repartida la cosa? Bueno, sin tener así un conocimiento exhaustivo, porque es un poco opaco, ¿eh? No es fácil realmente saber qué es lo que pasa y qué es lo que piensa la gente. Por el hecho de que en el Estado español, bueno, como sabéis, 500 años de post-reyes católicos y de expulsión de los judíos de España hacen que, claro, los que quedan tienen realmente, como decir, este miedo heredado y esta tendencia a que no se note demasiado nuestra presencia, ¿no? Evidentemente han habido aportes de Latinoamérica, en particular de Argentina, estos últimos años, de gente que son mucho más abiertamente judía, ¿no? Y entonces, dentro de este mundo, tienes varias comunidades organizadas. Y cuando hablamos de comunidades judías, son comunidades que se reúnen en torno a la religión. Entonces quedan fuera todos los ateos, agnósticos y malos judíos, los que no participan de aquella actividad religiosa. Porque a veces nos llaman a Junts y nos dicen, oye, ¿queréis venir a participar en una charla sobre judaísmo o sobre esto? Y claro, realmente nosotros en Junts somos personas más bien agnósticas, más bien algunas ateas. Bueno, no hay una definición realmente, pero no somos personas religiosas que participamos en las comunidades. Y las comunidades hay tres. Hay la conservadora, la progresista, entre comillas, ya que la hora previa habéis utilizado mucho las comillas, vamos a utilizar más comillas. Y hay los disidentes de la progresista, que claro, tienen todavía doble comilla, ¿no? Y entonces te vas a la web de esta comunidad que se llama Bet Shalom y que sí, se definen como progresistas y claro, yo me acuerdo de cuando hubo lo de Plomo Fundido, estaba la señora Raola ahí en la página web y una bandera israelí con todos detrás de Israel, ¿no? Y entonces ya, bueno, ya está, ya cierras la página web y dices, bueno, ¿de qué vamos a hablar, no? Cierras la página web y las comillas, ¿no? Y las comillas, y las comillas, exacto. Entonces, esto es la realidad aparente, ¿no? La realidad que parece que es en Cataluña, ¿no? La de unas comunidades religiosas que apoyan a Israel sin discusión y bueno, los demás judíos no existen. Tú has planteado esto de qué significa ser judío, ¿no? Por ejemplo, me dices, lo vamos a hablar después, ¿no? Tiene que ver con esto. Pero en el caso de Junts sí que se utiliza este rasgo identitario para al menos, de alguna manera, tener una contraprestación del discurso oficialista, ¿no? O sea, ¿qué significa en este caso? Por ejemplo, vosotros evidentemente no formáis parte de estos grupos que acabas de describir, ¿no? Entonces, ¿cómo apropiáis este concepto y desde dónde lo hacéis para poder contraponer el discurso? Claro, tiene más fuerza, un poco lo que pasaba en Palestina, ¿no? Que te decían, utiliza ser el europeo, ahora sí que sirve poner el pasaporte, ¿no? Como internacional, así, para que sientan la presión de lo que, cuando estabas en un checkpoint o lo que sea, ¿no? A lo mejor tiene más valor, sobre todo tenía más valor que un judío norteamericano, ¿no? Se pusiera en contra de un militar israelí que estuviera ahí y le hablaran los mismos, bueno, aquello les rompía todos los esquemas, ¿no? ¿Es un poco eso? Sí, le rompía los esquemas y además no van a disparar en principio contra un judío norteamericano. O sea, la vida de un judío norteamericano no es la de un turco, por entendernos, ¿no? En referencia a lo que pasó con la Flotilla de la Libertad. Sí, tiene que ver con eso. Por ejemplo, ahora el señor Netanyahu se presenta como defensor de los judíos, ¿no? Va, por ejemplo, a Francia, ¿no? Y va y visita la sinagoga o la escuela judía donde hubo este asesinato, etcétera, y dice: yo defiendo a todos los judíos del mundo. Es decir, él se presenta, para simplificar, ¿no?, como presidente de los judíos del mundo. Entonces, en vez de tener, no tengo la cifra exacta, pero digamos 6 o 7 millones de judíos en Israel, y vamos a decir más o menos la misma cifra en el resto del mundo, y lo siento si no es la cifra exacta, pero digamos que de repente él tiene su electorado ha multiplicado por 2, ¿no? Es presidente de 14 millones de personas en vez de 7. Y yo no he votado a este señor. O sea, yo como ciudadano europeo no he votado a este señor. Yo he votado en mi país. No he participado en las elecciones israelíes. Sin embargo, este señor que quiere, que pone como condición para la negociación con los palestinos que ellos reconozcan que Israel es un Estado judío, se apropia, de ahí la importancia de este concepto, ¿no? Podría parecer que, bueno, ¿por qué no? Bueno, que sea judío el Estado de Israel. No, es que con esta idea no solo es el Estado de todos los judíos del mundo, es decir, que también tiene una influencia en todos los judíos de la diáspora, estén estos de acuerdo o no con lo que está haciendo Israel, sino que además para adentro es o quiere ser un Estado exclusivamente judío, ¿no? Excluyendo a las demás nacionalidades, etnias y principalmente, evidentemente, al pueblo palestino, que es el pueblo originario del lugar, ¿no? Y con esto nosotros en Junts, por supuesto, no estamos de acuerdo, ¿no? Como judíos antisionistas no estamos de acuerdo en absoluto con esta idea. ¿Y qué es el antisionismo? Así en plan, ¿cómo, qué es el sionismo? ¿Qué es el qué propuesta política supone ser sionista antisionista? ¿Cómo la definirías? Porque lo utilizamos muchísimo, pero nunca explicamos. Sí, tienes razón. Son efectivamente preguntas fundamentales. El sionismo es una ideología que, digamos, nacida, y voy a intentar no enrollarme, pero digamos que nace en reacción al nacionalismo europeo y en particular al nacionalismo alemán y austrohúngaro, al nacionalismo excluyente que en Europa, en la Europa del finales de 19, digamos, una parte de esa Europa no quiere que los judíos secularizados, que ya son parte de la burguesía de los países, integren esa burguesía, se integren como alemanes. En Inglaterra, pues se integran al imperio. En Francia hay la Affaire de Dreyfus famosa, donde, bueno, se acusa a este soldado de alta traición, y entonces donde se ve que la derecha, por la derecha de siempre, porque es la misma, dice no, los judíos no. Ahí está, la Francia es dividida en dos, gana la izquierda, supuestamente, pero digamos que un señor que se llama Herzl, Theodor Herzl, dice, bueno, no, aquí no podemos vivir, tenemos que crear un hogar para la nación judía, ¿no? Y entonces se barajan varios lugares y se escoge Palestina, claro. Palestina ya está poblada, como bien sabemos, por el pueblo palestino bajo el Imperio Otomano, pero Herzl convence a el Imperio Británico, que en ese momento es el Imperio, ¿no?, de que, mira, sí, si nos dais un hogar judío en Palestina, nosotros trabajaremos para ustedes. Yo lo digo así muy coloquialmente, pero digamos que hay un pacto ahí, hay un acuerdo, y efectivamente en 1917, si no me equivoco, Lord Balfour, Balfour promete a los judíos un hogar nacional, y más o menos al mismo tiempo promete a los árabes, por vía del famoso Lawrence de Arabia, más o menos lo mismo. Es decir, si nos ayudáis a luchar contra los otomanos, también tendréis un hogar para el pueblo árabe, ¿no? O sea, para Palestina y para la nación árabe en su totalidad. Evidentemente, no se puede prometer lo mismo, el mismo lugar a dos personas, ¿no? O sea, ya desde el primer momento ahí nace el problema de la tierra, ¿no? De ese territorio prometido a dos novias, vamos a decirlo así. Y es muy importante también porque el sionismo nace como siervo del imperialismo, o en ese momento del colonialismo, ¿no? Y no se puede entender todo lo que pasará después si no se tiene si no se toma esto en cuenta. Y es un poco la línea divisoria, ya que preguntas por el antisionismo. En Israel han habido movimientos, y hay movimiento para la paz, hay movimientos de oposición a la política de colonización, pero hay una línea clara, divisoria, entre aquellos que tienen, que toman en cuenta este historial del colonialismo y del imperialismo, y por lo tanto que se posicionan como anticolonialistas y antiimperialistas, y los que no, aquellos que no tienen esta misma visión, ¿no? Porque, claro, Inglaterra ya no es el imperio mundial. Sabemos que Estados Unidos sustituyó al imperio británico después de la Segunda Guerra Mundial, o entre las dos guerras mundiales. En fin, Israel ha seguido jugando el mismo juego con Estados Unidos, salvo que ahora a veces nos preguntamos quién está al servicio de quién, ¿no? O realmente cuáles son las relaciones entre Estados Unidos y Israel cuando tienes Netanyahu, que tenía un pasaporte estadounidense y que además se presenta en la campaña electoral norteamericana y que dice, no, mira, nosotros preferimos este candidato. Es bastante fuerte, ¿no? Esto me recuerda, ¿no? Porque tú has hablado de... Bueno, hay dos cosas que quería comentar, ¿no? Una es, tú has hablado de esta desafección, dijéramos, ¿no? A la idea sionista de la juventud. Y en este sentido, nosotros hemos comentado aquí, ¿no? Las donaciones del Adelson, ¿no? Para promover, ¿no? Una conexión de las comunidades judías en, por ejemplo, yo lo que vi fueron unas imágenes de chavales argentinos, ¿no? que a gastos de Adelson hacían, visitaban, ¿no? Palestina. Y quiero decir que hay una política, ¿no? Dirigida a contrarrestar esa tendencia, ¿no? Y por otro lado también, bueno, pues cuando hablas de cuando hablamos de la concepción, ¿no? Me he acordado de lo que es el judaísmo, ¿no? O sea, la judaicidad o como se quiera, ¿no? Llamar. Me he acordado de, bueno, sé que muchas veces nombro libros, pero es que me he acordado de, yo me leí el, ya sé que resulta extraño, pero bueno, la historia del Irgún de Menachem Begin. Él empieza el libro hablando de un anarquista que con el que coincide en un gulag, y cómo la situación, ¿no? También estamos un poco la situación in extremis que vive esta persona, rodeada de prisioneros comunes rusos, ¿no? que maltratan, dijéramos, a las personas reclusas también de la comunidad judía, y cómo Menachem Begin relata cómo esta persona deriva a partir de esa situación totalmente que lo desestructura, ¿no? Hacia, hacia el judaísmo, ¿no? Y cómo ellos, ¿no? El grupo, dijéramos, judío del Gulag, ¿no? Lo recibe, ¿no? Lo acoge cuando esta persona está totalmente ya en un estado total. Y bueno, cómo lo que buscan, ¿no? Con ese concepto de lo que es ser judío, ¿no? Con esa comunidad que te acogerá en todo caso cuando inevitablemente, porque yo creo que piensan un poco eso, que inevitablemente te sientas totalmente, ¿no? O sea, diferente de y te sientas como siempre, ¿no? A lo largo de la historia, pues discriminado, apartado, marcado. Sí, me encanta porque aquí estamos hablando, o sea, tenéis así una beta filosófica que es... me tenéis que invitar otra tarde. Cuando quieras, claro. Sí, a ver, es tan complejo y tan variado. Yo rescataría que el judaísmo es una religión que tiene una historia, un recorrido. Digamos que el antisemitismo se dio por parte de la Iglesia hasta el siglo XIX como persecución religiosa en gran parte por los cristianos, por la Iglesia católica y también por la Iglesia griega, ¿no? Los ortodoxos. Sí, también. Yo, no por hablar de mí, pero por darte un ejemplo, mis padres son de Egipto, yo soy originario de Egipto, mi madre de italiana, pero de origen sefardí, bueno, Medina, llegada accidentalmente a Egipto, bueno, ella nació ahí, pero en fin, y mi padre era egipcio, hablaba árabe, escribía árabe, amaba la cultura árabe, en mi casa se comía la comida árabe, por eso cuando, yo esto lo cuento siempre, ¿no? Pero cuando fuimos a esta primera reunión a la Casa Palestina y que había esta comida que yo he comido desde que soy niño, pues yo me he sentido perfectamente en casa. O sea, es la misma idiosincrasia, es el Oriente Medio. Y los judíos de los países de Oriente Medio, árabes o también kurdos o iraníes, eran personas kurdas, iraníes, ahora árabes, de la misma manera que lo eran, por ejemplo, o que lo siguen siendo los cristianos palestinos, que los hay, ¿no? Entonces, hay una diversidad de mundos, ¿no? De posturas debida a este origen. Una cosa que hay que saber también es que el sionismo fue minoritario hasta la Segunda Guerra Mundial. Es decir, tú hablas de Rusia. El antecesor del Partido Comunista Ruso, bueno, es un partido judío creado, que se llama el Bund, ¿no? Creado por los judíos del llamado Yiddishland, porque los judíos no tenían derecho a vivir en Rusia, en la Rusia blanca. Entonces vivían en Lituania, esa franja, ¿no? Que va desde el norte de Lituania, Polonia, hasta Ucrania, hasta el Mar Negro. Y en esa zona había muchísimos judíos que vivían en condiciones miserables y que constituyeron un partido socialista yiddish era el idioma que ellos hablaban. Es interesante para los catalanes porque, ¿no?, hay esa idea de una unidad cultural política, ¿no? Gente que, bueno, querían el socialismo con su identidad yiddish, y bueno, Lenin y Rosa Luxemburg no estuvieran de acuerdo con ellos. No, no, esto tiene que desaparecer en el hombre nuevo. Ya sabemos lo que pasó después. Pero decirte que hay una variedad de historias realmente. Algunos de estas personas acabaron en los campos, otras acabaron en Israel, en algunos kibbutz donde en principio querían vivir el socialismo, ¿no? Y ahí también vemos lo que pasó, ¿no? ¿De qué socialismo estás hablando cuando estás oprimiendo a tu vecino, o cuando el sindicato del lugar dice no, solo queremos dar trabajo a los judíos y no a los palestinos, ¿no? Esto empezó desde los sindicatos, ¿no? Desde el Sindrahut, ¿no? Quiero decir que claro, han ocurrido muchas cosas. También hay en Israel gente religiosa, judía, que desde su judaísmo rechaza el Estado de Israel y se solidariza con los palestinos, la lucha del pueblo palestino. Entonces hay una variedad, ¿no? Que es un poco complejo y complicado, pero hay unas ideas que debemos intentar retener, ¿no? El judaísmo es una religión, los judíos son los descendientes, las descendientes de las personas que practicaban esa religión, y hay muchas posturas políticas dentro de este colectivo judío. Pero el peso de Israel hace que no se exprese una voz disidente, o se expresa, pero es muy minoritaria. Sí, de hecho, este abanico que tú decías que hay de interpretaciones de lo que es ser judío o no, pues lo puedes ver en el propio Parlamento de Israel, que es una cantidad de partidos políticos que eso muchas veces ha hecho que se impongan políticas muy beligerantes como para demostrar o para tratar de ser de unir detrás de esta beligerancia que a veces nosotras consideramos que viven muy histéricos, ¿no? Viven en este estado de alerta constante para precisamente no entrar a debatir entre ellos mismos sobre lo que cada uno cree que debería ser o no ese estado judío, ¿no? Podríamos hacer un poco un resumen de lo que ha pasado desde hace dos semanas. Hace dos semanas empezábamos este programa con las grabaciones que habíamos hecho en una manifestación en la Plaza San Jaume en contra de los bombardeos que Israel estaba haciendo otra vez en Gaza, pero esto había empezado antes porque Israel había asesinado al dirigente de Hamas que estaba llevando las conversaciones secretas para que la mesa de negociación para llegar a un acuerdo entre Israel y Palestina salieran adelante otra vez. Israel asesinó a este dirigente de Hamas. Parece que gente de Hamas decidió tirar algún que otro cohete, y esto fue la excusa para empezar otra escalada de violencia que, bueno, ha terminado con más de 170 personas asesinadas. Y que curiosamente coinciden con la previamente a las elecciones en un mes esto, en Israel. Todo pues esto marcado, claro. Que es como bastante clásica, ¿no? Parece ser que siempre que va a haber elecciones hay algún tipo de operación, sea en Cisjordania o en Gaza, últimamente en Gaza. Bastante importante. O sea, parece que en la línea de lo que tú decías, la división interna de lo que es ser judío, por ejemplo, alguna vez, bueno, cuando hemos estado allá, pues están, lo que decías tú, los judíos árabes, por ejemplo, que en realidad es como una minoría bastante discriminada dentro del propio Estado de Israel. De hecho, yo, lo que nos contaba Lola, una compañera de Anarquistas contra el Muro, que se había acercado mucho a la comunidad esta, que estaba el partido este en Mazpen, o no sé cómo se llama, Mazpen, sí, que había sido incluso opositor armado, ¿no? En los años 70, en contra de las políticas propias del Estado de Israel. O sea, que realmente tiene una historia de oposición y lucha bastante bastante fuerte, ¿no? Y de contraposición contra el poder propio de las élites en Israel, ¿no? Es que es curioso porque después de que pasa todo esto, la de gran diferencia a lo mejor con la Operación Plomo Fundido es que esta vez Egipto ya no es el mismo Egipto que entonces. Tiene las fronteras abiertas, automáticamente Egipto manda a su embajador de exteriores, Y los periodistas pueden entrar y empiezan a salir imágenes por todos los medios de las masacres que hacen los bombardeos. Y entonces Israel se permite el lujo, porque claro, Abbas queda totalmente deslegitimado otra vez porque no está protegiendo a los palestinos de Gaza. Incluso Netanyahu le llega a decir que si no controlas las manifestaciones en Cisjordania que lo van a desplumar, y hay una jugada internacional, no sé si es de Estados Unidos, que apoyan a Masen, porque claro, es una dictadura lo que hay en Palestina en este momento, de regalarle, hacerle este regalo político, que es permitir que las Naciones Unidas, Palestina, sea considerado un, ¿cómo es? Estado observador para echarle un cable a Abu Masen, porque este señor está muy deslegitimado dentro de lo que es la propia Palestina. Y bueno, no sé, yo quería hacer un poco eso, el resumen de lo que ha sido este último mes respecto a cómo están las cosas en Palestina. Y ya que estábamos hablando de Egipto y tú eres una persona que ha estado relacionada... Nosotras hace, ¿qué? ¿Un año? ¿Dos años? Hace dos años fuimos a Egipto, tratamos de entrar a Gaza a través de Al-Arish, no fue posible. Sí que nos dimos cuenta de que había una represión brutal porque teníamos al servicio de inteligencia de hecho no nos permitieron llegar a Rafa, algunos de nosotros sí que pudieron escapar, otras no. Pero vimos que el pueblo egipcio no quería más ser cómplice de la masacre de sus hermanos gazawis, ¿no? Y que estaba perdiendo el miedo. Bueno, tú que debes tener... Claro. Esto sí que lo vimos, que sí. Hace dos años, un año antes de Tahrir y tal, sí. La gente empezaba a hablar por la calle. Sí, sí. O sea, empezaba a contar lo que estaba pasando. Tú tienes conexión, ¿no?, con Egipto. Bueno, ¿Cómo se está viviendo todo esto? Actual así no puedo decir que tenga conexión. Lo que sí me comentó un compañero palestino que estuvo como vosotras y con vosotras, que el ejemplo, ¿no?, de los activistas europeos, de jóvenes mujeres poniéndose delante de la policía, pues... Vete a saber, ¿no? Pero, a ver, nada es por nada, pero yo creo que la gente que vio esto les debió dar mucho una lección de valor y coraje, ¿no? O sea, realmente, vete a saber cómo funcionan las cosas. La cuestión es, evidentemente, que la gente perdió el miedo y que luego pasó lo que pasó. Pero en el momento de lo que comentabais, de intentar entrar en Gaza, pues la situación estaba totalmente congelada. Pero bueno, el pueblo egipcio vio que, mira, jóvenes europeos, europeas, están viniendo aquí, están tomando riesgos para enfrentarse a nuestra policía. ¿Para qué? Para expresar su solidaridad con nuestros hermanos palestinos. Bueno, qué lección, ¿no? O sea, realmente... Yo esta semana vi una pintada en la calle que me llamó mucho la atención, que era "Viva a los insumisos de Israel". Y eso me hizo acordarme de, bueno, que aquí ha habido una gran lucha por parte de nuestros padres, ¿no?, para que no fuera obligatorio ir al ejército, que muchos fueron a la cárcel, otros se tuvieron que escapar. Y aún hoy en día ser insumiso en muchos países, por ejemplo en Israel, es muy complicado, es muy difícil, porque es muy difícil ser disidente en Israel. Sí. ¿Tú tienes amigos que sufren eso en Israel? Bueno, yo estuve en Israel hace dos años, fui a ver al Alternative Information Center, que son un poco herederos de Matzpen, que comentabas que realmente fueron los primeros antisionistas a tener una visión clara de lucha de clases, y realmente son los que abrieron el camino, ¿no? Perdón. Y hablé con un joven que era el hijo de una amiga que justamente no sé si os acordáis que había aquí el 15M y que en Israel hubieron manifestaciones, y entonces hubo aquí un debate de que si es un movimiento afín o no, o cómo se posiciona, o realmente. Y fue muy difícil hablar de la propuesta, digamos, de cierta izquierda palestina, que es, bueno, hagamos elecciones, que todo el mundo tenga derecho a voto, un Estado binacional o un Estado, llámese como se quiera llamar, pero un Estado para todos, elecciones libres, como se decía en Sudáfrica, un hombre, una mujer, un voto, ¿vale? Y la reacción de este joven fue, no, pero tú no vives aquí, no sabes de lo que estás hablando, ¿no? Luego me dije, bueno, vale, pero yo te digo lo que me han dicho allá. Y luego me dijo, no, pero la gente no está preparada, ¿no? La gente en Israel no está preparada para aceptar algo así. Entonces yo dije, pero tú estás manifestando contra el capitalismo. ¿Tú crees que la gente quiere dejar el capitalismo? La gente quiere seguir consumiendo, tener coches, piscinas. Y no, la gente no quiere salir del capitalismo. ¿Tú quieres convencerles que salgan de esta sociedad de consumo, de quieres más justicia social? Entonces estás convenciendo un pueblo con tus argumentos, pues convénceles que ya está bien, que no se puede seguir así, ¿no? Con la ocupación, ¿no? Con la ocupación, con la militarización. Este joven, con el apoyo de sus padres, no hizo el servicio militar, lo que para ellos, como bien habéis dicho, es un estigma, ¿no? O sea, es realmente feo para los padres, para él, pero para los padres de, bueno, tienes un hijo y no ha contribuido, no ha ido al ejército. A pesar de esto, cuando quise hablar de Palestina y quise decir, mira, esta es una propuesta, hablemos de ella, no pudimos hablar. No pudimos hablar, la cosa derivó a lo emocional y no hubo manera de tener una conversación constructiva. Y esto es con la izquierda, bueno, supuestamente, con gente concienciada. Entonces, ¿qué vamos a pensar de los del Likud o de gente que es ultranacionalista? Es complicado. Pero no es un modelo caduco. Es que a mí me sorprende muchísimo de que funcione, claro, sostenido por este militarismo tan bestia, pero como modelo político es un modelo caduco y además tiene, no sé, es como, tiene el problema de que las generaciones posteriores van a pagar ese precio. Ya no solamente del miedo, de una nueva construcción identitaria que en realidad solo va a llegar a, no sé, que a mí me parece un poco autodestructivo, ¿no? O sea, hablando desde una perspectiva de izquierda, así inclusive, ¿sabes? Es como la izquierda sigue ese modelo, la izquierda más partidista o más oficial. O sea, es que es algo que no acabo de entender. No acabo de entender que se construya desde el miedo, con esta profundidad y desde la contraposición al otro, desde el desconocimiento absoluto y desde el odio. Es que es una sociedad enferma. Sí, sí, es una sociedad enferma que vive en la paranoia colectiva, está clarísimo. Y que si deconstruyes esta paranoia, entonces aparecen todas las brechas, ¿no? El odio entre los laicos y los religiosos, las diferentes, digamos, la jerarquía de poder entre los judíos ashkenazi, los polacos, alemanes, bueno, los que tienen el poder. En realidad deberíamos salir también de clasificaciones étnicas, pero hay una jerarquía de etnias dentro de Israel, donde efectivamente los judíos árabes eran hasta ahora bastante despreciados, los etíopes, y abajo, como en Estados Unidos, ¿no? Los indígenas. Porque yo creo que el modelo, lo más cercano para entender la jerarquía racial en Israel es Estados Unidos, ¿no? Arriba tienes los blancos y abajo tienes los negros. Y más abajo todavía, los pueblos indígenas. Y de hecho, la gente en Palestina nos decía, bueno, pero los indios de América que han recuperado sus tierras, ¿o no? Y te quedas, Pues no, la verdad que no. Entonces, sí, construir la cuestión de la identidad, no me voy a meter así en... Yo creo que políticamente ahora Israel tiene el poder, tiene la arrogancia del poder, o cree que lo tiene, Y cuando ves cómo se comporta Netanyahu con Obama, dices, bueno, o hay elementos que desconocemos realmente que hace que este grupo de personas tiene una arrogancia, una prepotencia total que no les tiembla el pulso para nada, o efectivamente son cómplices o tienen la complicidad de los que tienen el poder en Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, China y demás, como bien habías dicho con el tema de la ecología, ¿no? Al final llegas a esa conclusión. Hay un grupo de gente que comparte el pastel, ¿no? Y tú tienes esto y mira, tú trabajas con las nuevas tecnologías y nosotros aquí vamos con las minas. Porque si no, no se entiende. Pero, digamos que Israel no cambiará de actitud mientras el coste no sea suficientemente alto. Y de momento el coste para ellos es muy bajo. O sea, ¿qué quieres decir? Que hasta que que realmente no mueran muchos israelíes, no, hasta que el coste este no suba, no va a haber una reflexión real por parte de Israel, porque tú hablabas de la desafección de los jóvenes, de las nuevas generaciones de judíos en otros países, pero en cambio en Israel esto no es así. Nosotras cada vez que vamos vemos a la gente joven más radicalizada, más religiosa, más papistas que el Papa, y con una beligerancia y eso, una prepotencia sobre todo, que atemoriza no solo a los palestinos, sino que te atemoriza a ti, que ves que realmente se lo creen y que además tienen como una idea suicida de su país, como saben que tienen poco tiempo, pues se trata de hacer el mayor daño posible, porque si no puedes entender que ahora la nueva, contra todo pronóstico y contra toda, resulta que Netanyahu dice que va a hacer un asentamiento que va a partir por dos circos y no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Y una autopista que va a hacer inviable que haya una territorialidad más o menos lógica. El plan ya estaba, ¿eh? O sea, eso está clarísimo, sí, que digamos, ese es el plan, ha sido el plan con el muro, y por ahí van. Los que no soportan el sistema se van. Hay muchos israelíes que vienen a vivir aquí, que van a Estados Unidos, que van a Europa. El coste. Bueno, yo creo que la pertinencia de la llamada al boicot, a BDS, pues, hablemos de ello un poquito, ¿no? Porque realmente es una estrategia, es un objetivo que es ese, ¿no? Que constituya un coste, ¿no? Más allá de que es una estrategia que permite hablar del tema, que permite hablar de armamento, que permite hablar de la impunidad de Israel y del trato preferencial que la Unión Europea le da y que Estados Unidos le da. Realmente también está la idea de que tiene que haber un coste, ¿no? Esa política que están llevando a cabo debe, a nivel negocio, digamos, debe ser contraproducente, porque es que si no es por interés, no van a cambiar. O si, digamos, el hermano mayor norteamericano no fuerza las cosas. Entonces, creo que la estrategia de BDS, de boicot, desinversión, sanciones, es una estrategia no violenta, legítima, que nace de la sociedad civil palestina, que nosotros como Junts apoyamos, y que tiene que ir a más, y esperemos que produzca efectos similares a los que produjo en Sudáfrica para acabar con el apartheid, que un poco es el modelo, ¿no? O la inspiración. Ah, pues me he quedado embobada. ¿Ponemos un tema? Ponemos un tema, sí. ¡Jo, qué fuerte, eh! ¿Tú por las 13 rosas, por los milicianos, y permanecen en nuestra memoria, por los que lucharon por el pueblo llano. Hoy quiero dedicar unas palabras a aquellos de la memoria olvidada, al pueblo que se alzó en la lucha armada. Hoy siguen castigando al que habla, por los parias, por los camaradas, dieron su vida por la libertad sin pensar que hoy pocos los recordarán y vuestros nombres jamás se olvidarán. Ayer daban tierras al jornalero y fomentaban la escuela pública. Hoy expropian los bienes del obrero y privatizan escuelas para que la masa sea súbdita. Por la sangre derramada a quienes resistían en las barricadas, anhelos de libertad, el puño alzaban a los del frente de Brunete, a quien luchó contra los del día 17. Por eso te vengo a decir que el proletario no murió, que la lucha sigue ahí esperando alzar la voz. Por los valientes que lucharon al son de revolución, sin amo, señor ni patrón. Por los que un día callaron, a quien recibió castigo y no lo mereció, al que se rebeló contra su opresor, al que sufrió en un campo de concentración, a las víctimas de la represión. Yo, de la represión. Son nombres que no se borran de la historia, por los maquis, por los guerrilleros, y permanecen en nuestra memoria, por el proletario, por el obrero. En memoria de la dinamitera, en honor de la pasionaria, también por la lucha obrera, por la lucha revolucionaria, por cada mente contestataria, por el oprimido, por el campesino. Hoy somos los mismos, pero con palestinos, a los huelguistas contra la patronal, a Durruti Buenaventura, al que cultivó la cultura en contra del esquema social, por Federica Musey, por Gregorio Juvé, y también por el Che, yo, y también por el Che. Por eso te vengo a decir que el proletario no murió, que la lucha sigue ahí esperando alzar la voz. Por el grupo Los Solidarios, por marxistas, socialistas o bien sean libertarios, a quien resistió en la guerra civil, al propulsor del movimiento estudiantil, a quien sigue celebrando el 14 de abril. Hacen falta muchos Mahatma Gandhi y también Luther King, para quienes llevan un mundo nuevo en sus corazones, para el presente en manifestaciones, y que se repita el mayo francés. Buscar arena de playa bajo los adoquines y luchar contra el conservador o el burgués. Volver a lo de antes otra vez, a lo de antes otra vez. Yo, son hombres que no se borran de la historia, por las 13 rosas, por los milicianos, y permanecen en nuestra memoria, por los que lucharon por el pueblo llano. Son hombres que no se borran de la historia, por los maquis, por los guerrilleros, y permanecen en nuestra memoria, por el proletario, por el obrero. Bueno, ya estamos en la recta final, nos quedan los últimos 10 minutitos y ya podemos... Bueno, quedan muchas cosas en el tintero, porque nos hemos quedado a medias con el tema de la identidad, la apropiación de la identidad por parte de Israel, pero bueno, hemos dicho de que tendrás que venir en otra ocasión para poder profundizar en todo esto. Sí, si alguien quiere saber algo más sobre Junts, ¿dónde puede encontrar información? Bueno, tenemos un blog que es www.acjp.cat. O sea, es Junts, Associació Catalana de Jueus i Palestins. ¿Y sobre el BDS? Sobre BDS hay una página... Sí, bdscataluña.org también. Bdscataluña.org. Y en principio esta es la página de aquí de Cataluña, aunque bdscampaign.org es la internacional. En principio estas dos. Bueno, pues empezamos con convocatorias. Empezamos con convocatorias. Vale, pues hoy día hay cenador en Casa de la Montaña para Carla y Iván, que son presos políticos del Estado chileno, que están en prisión desde el pasado abril. Se les aplica la ley antiterrorista y todos los fondos irán para ellos. Bueno, como somos quincenales, entonces vamos a anunciar para el 15 de diciembre a las 5 de la tarde. Hay una convocatoria y se queda en Plaza España, Gran Vía, porque desde ahí se partirá al FIES de Zona Franca. La intención es rodear el FIE, ¿vale? Ahora que se le va a cambiar el nombre, ahora ya dejará de llamarse FIE, pero seguirá siendo exactamente lo mismo. Y entonces, bueno, en principio la manifestación se llama así, Rudas llama al FIES, acordaros, el 15 de diciembre a las 5 de la tarde en Plaza España, Gran Vía, y desde allí partiremos al FIES de Zona Franca. Bueno, deciros que empiezan unas jornadas durante todo el resto del mes de diciembre que se llaman Alternativas al Sistema Financiero Actual. En la calle Cerdeña 263, el método de la Sagrada Familia. Son todos los jueves, el jueves 13 de diciembre, el 20 de diciembre y el 27 de diciembre a las 7 de la tarde. Hablarán diferentes cooperativas de financiamiento sense interessos y hablará COP57, FIARE, FEDS y CASH. Lo interesante es que, digamos, el 13 de diciembre la apertura la hará el Arcadi Oliveras, así que todas esas personas que os gusta escucharlo, pues lo podéis encontrar allí. Y nada, anunciar que para este 25 aniversario de la radio, que ya sabéis que este año hemos estado celebrando nuestro 25 aniversario, nuestro cuarto de siglo, decir que se ha abierto una campaña de goteo, es decir, microfinanciación. Queremos comprar un nuevo emisor de 2.500 vatios y publicar el libro, que están unos compañeros, una compañera está elaborando desde todo este año con entrevistas y datos históricos, etc., etc. Y pues nada, pues para publicarlo. Entonces, ya sabéis, si entráis en goteo.org, hay una campaña que es para microfinanciación para seguir funcionando para la radio. ¿Pero por internet buscas Goteo Radio Bronca y te saldrá? Sí. Pues eso, Goteo Radio Bronca. Y si no, en la página de Radio Bronca está publicado y desde ahí tendréis directamente el link para poder acceder al goteo, ¿vale? Que quedan 38 días para la primera fase y en realidad, pues bueno, necesitamos llegar a 2.500 euros, ¿va? Que entre todas es poquito. Sí, no es tanto. Bueno, pues nada, desde aquí de deciros, electrones, que ha sido un gusto estar otro viernes con vosotros. Gracias al compañero por habernos acompañado. Gracias a vosotras. Y bueno, ¿qué? Nos despedimos con una canción. ¿Qué te ha parecido después de un mes y medio haber vuelto al estudio? Estoy encantadísima, ¿eh? No me he visto que me he apoderado de los mandos. Sí, has recuperado los mandos. He recuperado los mandos. Pues nada, con Kenia Arcana, ¿no? Venga, con la Kenia. Hasta luego. Fado. Aló. No, y ahí está. Ahí está. Que hay un comentario que nos interesaba que saliera al aire. Hemos hecho aquí una... Final comment. Para terminar el rudulí. ¿En qué íbamos a hablar? ¿Del sionismo, de la ocupación y el ecologismo? Sí, porque, bueno, no sé, cuando entré estabais hablando de la ronda de Doha y todo esto, que es muy interesante. Hay un libro escrito por el candidato verde, del Partido Verde, candidato del año, me parece, 2000, de las elecciones 2000 en Estados Unidos, que se llama Joel Cover, que es Beyond Zionism, o sea, más allá del sionismo, que es una crítica desde la izquierda a lo que siempre ha dicho la izquierda, no, pero mira, Israel, los kibbutz y tal, todo esto es un sueño colectivista. Él hace una crítica muy rigurosa a esta mentira y también hace una crítica desde el punto de vista ecologista. Y estaba pensando en ello porque cuando salió Netanyahu y con ese nuevo asentamiento, cuando ves lo que están construyendo desde arriba de las colinas, bueno, esto desde un punto de vista ecológico es un crimen, es realmente una abominación, o sea, están quitando toda la vegetación, todo por el tema del agua, y está en línea con lo que estabais diciendo